Síndrome de Hutchinson-Gilford. El síndrome de Hutchinson-Gilford o progeria es una enfermedad genética infantil en la que se presenta envejecimiento prematuro de manera brusca entre el primero y segundo año de vida del infante. Los niños que padecen esta enfermedad sufren los mismos cambios del proceso de envejecimiento, pero llega a ser incluso 10 veces más que el de una persona sana. Además, se ha descubierto que no es hereditario y es muy raro que el mismo problema se presente en más de un niño de la familia. Por otro lado, los pacientes con este problema presentan daño en distintos órganos y tejidos, tales como huesos, piel, vasos sanguíneos y músculos. Se sabe que las causas de muerte más comunes son debido a enfermedades cardíacas. Desafortunadamente, no existe cura contra esta enfermedad, por lo que el promedio de vida va de los 13 hasta los 21 años. Síntomas: deficiencia en el crecimiento durante el primer año de vida, cara estrecha, encogida y arrugada, calvicie, pérdida de las pestañas y las cejas, estatura baja, cabeza grande para el tamaño de la cara, macrocefalia, la fontanela abierta, mandíbula pequeña, micrognasia, piel seca, descamativa y delgada, rango de movimiento limitado, retardo o ausencia en la formación de los dientes. Esta enfermedad rara afecta a 250 niños en el mundo, según las cifras más recientes de la Fundación para la Investigación de la Progeria, PRF, por sus siglas en inglés. Diagnóstico. Los primeros indicios de que un niño padece progeria son físicos. Sin embargo, hasta realizar un análisis clínico y estudios sanguíneos, se podrá verificar que el paciente tiene esta enfermedad. Tratamiento. No existe ningún tratamiento para la enfermedad. No obstante, quien la padece debe llevar una dieta equilibrada y usar ciertos medicamentos que lo protejan de otras enfermedades. Hay distintas formas de progeria, pero la más clásica es la de Hutchinson-Gilford. Fue descrita por primera vez en Inglaterra por los doctores Jonathan Hutchinson en 1886 y Hastings Gilford en 1897. Causas. La provoca una mutación en el gen LMNA, que se pronuncia lámina, encargado de producir una proteína estructural de las células. Cuando esta proteína es defectuosa, vuelve inestable el núcleo de las células y se acelera el proceso de envejecimiento. Además, en el 2003, el doctor Nicholas Levy detectó que la falla genética que produce este síndrome se encuentra en la secuencia del ADN y destacó que, según estudios realizados, se puede detectar el deterioro de la enfermedad no solo a simple vista, sino en estudios realizados en células epiteliales desde temprana edad. Dichas células conforman el tejido epitelial, epidermis más conocida como piel. Este tejido cubre y mantiene los órganos protegidos del exterior, evitando infecciones, bacterias o algún virus que pueda entrar. Las células epiteliales ayudan a proteger los órganos. Algunas producen moco u otras secreciones, según el sitio de Ecured. Cifras. 97% de los niños afectados son de raza blanca, 13 años de edad promedio de vida. 1904, año en que el doctor Hastings Gilford llamó a esta enfermedad progeria. 3 casos se han registrado en México. 28 de febrero, Día Mundial de las Enfermedades Raras. Una célula epitelial sana, en contrapunto a una célula epitelial de un paciente con progeria, muestran una diferencia claramente visible. Una célula sana tiene un contorno regular, mientras que la célula de progeria tiene una forma irregular. Esta diferencia se debe a la capa lámina, de la cual carece el paciente con progeria debido a su incompleta estructura.